¿cómo están? Espero que hayan pasado bien la semana. Bueno, en realidad no tenemos tiempo tampoco para que nos cuenten cómo les ha ido en la semana, así que esperamos nada más que respondan con un simple bien o mal, pero en realidad a nadie le importa cómo le ha ido la semana al otro, solamente que nos une una verdadera causa. El día de ayer ha sido el Día del Trabajador. Bueno, no en todas partes del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, cae por septiembre, octubre, vaya uno a saber, pero en muchas partes del mundo, el primero de mayo es el Día del Trabajador. Nosotros tenemos a nuestro representante aquí, el Mico, que ha pedido justamente su día, y luego entrando en cuentas, el primero de mayo, Día del Trabajador, ha caído en domingo. Aquellos mal pensados estarán diciendo, otra vez la patronal haciendo de las suyas. Bueno, en realidad nadie lo pudo disfrutar demasiado, salvo algunos que inclusive fueron invitados a las empresas para celebrar el Día del Trabajador. ¡Chale! Bueno, esto recuerda la tremenda represión que hubo en los trabajadores, justamente en los Estados Unidos de Norteamérica, que entre otras cosas, pedían ciertos derechos no reconocidos por las patronales. Nada de quiero una maquinita de golosinas en el pasillo central, ni un nuevo cuadro de un simio con frases del tipo el esfuerzo todo lo puede para el Departamento de Relaciones Humanas. No, nada de mamadas, en realidad eran cosas de profundidad. Pedían, entre otras cosas, 8 horas. Simplemente 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para estar con su familia. La patronal en realidad lo comprendió rápidamente. Decía, claro, 8 horas de trabajo están muy bien. Si a esas le sumamos las 8 horas en que estos vagos duermen, lo que no llegamos a entender es por qué 8 horas para estar con la familia. Si sus hijos trabajan en la sección de armado y su esposa en la sección embalaje, están juntos más de 16 horas al día, por Dios. Pero bueno, las cosas han cambiado un poco, ¿eh? Hoy en día nadie es obrero. Tú si te fijas por ahí vas a buscar y le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres obrero? Nadie se identifica con la palabra obrero. Soy del Departamento de Relaciones Laborales. Pertenezco a la sección de ventas. Soy de telemarketing. Trabajo en las terminales de recepción. Atención al cliente. Oficial de planta. Nadie es obrero. Inclusive hasta dentro de poco no vamos a encontrar trabajadores. Tú le preguntas a un vato, oye, ¿y tú en qué andas? No, yo pertenezco a una empresa. Todos pertenecen a una empresa, pero nadie trabaja. Y en realidad sí que trabajan y ahí están esclavizados. Ahora las cosas, sin embargo, han cambiado mucho desde las épocas en que salían a las calles los obreros para pedir por sus derechos. El problema es la falta de trabajo y no el trabajo en sí. En países como Francia, algunas empresas partieron las horas y hay trabajos de 4 horas. El drama es, ¿qué hacemos con tantos ciudadanos con tanto tiempo libre? A ver si se ponen a pensar. En Latinoamérica no hay problema porque el que no tiene trabajo pasa a ser una amenaza social o tienes 3 trabajos en 4 horas cada uno y así más o menos se va reemplazando. Pero en países desarrollados tenemos que hacer algo para que no anden pensando con tanto tiempo libre, y así nació Broadway, Hollywood, Gran Hermano, la academia y los centros comerciales, donde el obrero medio gasta el dinero de su quincena en cosas como armas para su seguridad personal, libros de autoayuda, manteles de hule y automóviles que terminará de pagar cuando se jubile y ya no pueda manejar porque sus piernas no se lo permitan. Las cosas han cambiado, decíamos, y hoy, además de nadie sentirse obrero, el ambiente laboral cambió. Donde antes había una bella placa de acero, ¿qué hay hoy? Claro que sí, hay plantas, muchas plantas artificiales horrendas y una réplica de un pintor cubista. Y entre otras cosas, antes también le podías ver el rostro al dios de la empresa, pinche Henry Ford, podían decir los obreros de Detroit. Hoy nadie tiene idea de a quién mentar la madre, a quién le mento, al subdirectorio, a lo largo de la compañía que desprende de otra compañía cuyo directorio se reúne una vez al año para determinar las últimas 5 empresas fusionadas si han dejado dentro del inversor. No, y ya se te fueron las ganas de mentar a la madre. Entonces le empiezas a mentar a la madre los objetos que tienes ahí delante, porque así están las cosas, cambiaron. Y mientras en África trabajan menores, en Asia la jornada laboral es de 18 horas y en otras partes del mundo las empresas abolieron la esclavitud atando a sus empleados a una PC en una barraca dividida por paredes de cartón. Celebremos el Día del Trabajador, amigos, recordando que el trabajo es todo aquello que hacemos para poder disfrutar las horas en que no trabajamos, pensando en lo que nos espera el día siguiente cuando volvamos a trabajar. Por 8 horas, 8 horas para trabajar, 8 para dormir y 8 para estar con la familia. 8 horas para odiar lo que hago cada día. 8 horas que dura el efecto de mi somnífero. 8 horas para estar con la familia deseando estar con la familia de otro. Feliz día a todos los que tienen las espalda marcada para que el 5% de la población mundial disfrute de la vida. Esta vida que no es ni más ni menos que un caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 821ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos prostituidos! Ya están todos prostitución, ¿verdad? Uno vende su tiempo para la vida. Recuperar es parte del mundo moderno, de señora, mundo, usted también está prostituida. Usted está prostituida, esa vieja que ha mirado la radio en estos momentos como diciendo, ¿cómo están diciendo de mí? Yo no. Yo jamás abro la tienda, no se trata. Esto es simbólico, sí, y estamos prostituidos. Que ha hecho con su marido. Sí, señora, no, no se venga ahora a hacer, ya que ha bajado de valla uno a saber de dónde. Ya la conocemos y hay webcams en todo su hogar. Aunque usted no sepa lo que es una webcam, estamos viendo el culo. Señoras y señores, estamos listos y preparados para comenzar. La prostitución no es solo sexo. No, la prostitución no es solo sexo. Es más, en realidad la prostitución sexual también en algunos casos es intercambio comercial. Sí que sí. Por lo tanto, aquí un grupo de prostitutas en las cuales encabezamos aquí con el señor Lagartija. Sí que sí. Y ustedes que nos están escuchando como diciendo, ¡ay, qué horror esto de la prostitución! Están siendo prostituidos en estos momentos en cada uno de sus casos. Sí que sí. Así que, a conveniencia, cierren la boca y escuchen la presentación de quienes comparten esta nave con quien les habla y con el señor Lagarto. Con ustedes, el prostituido capitán de esta nave que nos lleva desde los confines del espacio cósmico aún no prostituidos. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! ¡El capitán! Sí. Hay que aceptarlo, güey. Un prostituto ilustre. Claro, ilustre con su casco. Gracias a los marineros escoceses. Los marineros escoceses se resisten. Pero está bien, sigan la resistencia. Señores y señores, presentaremos a la única impoluta, la cual no está prostituida, no, absolutamente, no, no, no. Porque es más, ella viene y un día dice ah, y otro día no dice nada porque es la muda, y cuando querramos creerla la perdimos, sí, entre todos, porque ella tiene, es la única que tiene acá un espíritu realmente de decisión. Señoras y señores, con usted la productora de este programa de radio, la muda. ¡Ah, linda, bella muda! Ya muda, en realidad también estás prostituida, sí, no nos queríamos meter en problemas. Claro. Claro, porque luego el que escucha a mitad del programa dice, ¡ay, tiene una prostituta dentro de no sé dónde! Sí, señor, pero ya quisiera usted echarle mano. Señoras y señores, presentamos ahora al más prostituido de todos. Sí. A la fuerza, prácticamente. Él es un símbolo del trabajador moderno y del antiguo también. Mezcla de las dos cosas. Es verdad, le está costando la salud. A él estamos, le debemos contigo, todo. Nico. ¿Qué otra cosa quiere que te digamos para que esté? Bueno, ya no es primero de mayo, así que te jodes, Mico. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande, Mico! Mico, así es, sí, unido. Trabaja, amigo, trabaja. Mucha trabaja para que puedas decir el día de mañana. Estamos orgullosos de ti. Es verdad, el orgullo trabaja, Mico. Trabaja. Ya dice que está trabajando. Sí. Está bien, Mico, hemos comprendido el mensaje. Y nosotros vamos a cerquear las flamas. Vamos a remontar vuelos sin abandonar el suelo. Vamos a razonar el valor que le damos a los cacareos de los tontos y sordos. Vamos a tomar vértigo en pequeñas porciones para soportar ese parque de diversiones donde siempre la broma causa gracia a los demás. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Órale, que tenemos al mago del caos de Tarija, Bolivia por aquí. Tenemos también a Alex y Guairo de Tarija, Bolivia. A la gente de Tarija y específicamente también a la de todo el Perú. Le estamos pidiendo disculpas en este acto porque acaba de llegar justamente a nuestra nave la María de Tijuana, Braca y la Paquis. Ah, ¿qué tal? Que bueno, se los presentamos. Pase, por y por favor, siéntense desde el Estado de México, el Braca y la Paquis. ¿Estás grabando, cabrón? ¿Qué tal tan recabrones de la María Tijuana? Saludos del Braca desde aquí, desde el hermoso pero muy pinche corrupto Estado de México. ¡Ah, grande! ¡Órale! Un saludo para toda la gente del Estado de México y en especial para la Braca y la Paquis, el Braca y la Paquis y ustedes lo que sea. Sí. Efectivamente. Hola muchachos, soy Yosafat. ¿Estás grabando, cabrón? Sí, bueno, Mico. Supongo que lo estás grabando tú. No sabemos si Yosafat lo esté grabando, pero... Sí, pero alguien lo está grabando. Sí, seguramente. Solo quiero platicarles algunas cosas que pasan en México o cómo yo las percibo. A lo largo de la historia de México han habido varias intervenciones extranjeras. Los franceses vinieron y se las cogieron a todos. Después vinieron los gringos y se las cogieron a todas, y bueno, regresando a los franceses, y yo creo que les gustó porque se las cogieron a todas, y entonces en México puedes encontrar personas rubias de ojos claros en los pueblos y rancherías llamados güeros de rancho. La consecuencia es que el racismo y la discriminación en México no se da por el color de piel, el racismo y la discriminación se enfocan en el tener o no tener. En México se te perdona ser blanco, negro, chino, ratero, culero, drogadicto y demás mamadas, dice, lo único que no se te perdona ser pobre. Bueno, si en México, en el mundo no se te pasa. Y sí, por favor, le estoy pidiendo al Mico que retire esos pobres y allí que están en la puerta mirando como si acá fuese. Nos da mucha impresión. Claro, por favor, que nos impresiona. Aquí no es panadería, no hay pan que repartir, no hay nada. Así que, por favor, los pobres vayan a entretenerse con cosas de pobres, ¿no? Sí, que sí. Los pobres tienen como cosas de pobres que se entretienen entre ellos, ¿verdad? Bueno, retíramelos, por favor. Hablen de algún modo, claro, alguna cosa exacto. Bueno, dice por aquí, por último, y demás mamás, el ser pobre no se te perdona. En México ser pobre es el peor defecto, no importa que te parezcas a Brad Pitt. Si eres pobre, te vas a la chingada. Un abrazo y muda, yo te amo. Ahora, ya no te amo más porque amo a Cretin Blaster. Firmado Yosafat. ¿Estás grabando, cabrón? Sí, y me imagino que ha quedado grabado. No, ha quedado grabada la parte que nosotros echamos a los pobres. Ah, no, no, eso bórrelo, por favor. No, si está grabado, por favor, que vengan los pobres. Siéntense a nuestra mesa. Sí, los queremos a todos. Pobres, pero en mesa separada. No, por favor. En mi copa. La mesa es muy pequeña. Es verdad, no entramos. No entramos. El pueblo está acá afuera, no está ahí adentro comprado por pocas monedas como se venden ellos. Cuando un ingeniero ve caer el café sobre los planos originales, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Maleante, maleante, maleante. ¿Qué pasa, maleante? Esto lo firma el policía Chafa. Y ya sabemos cuando el policía se pone su gorra de costado y dice sí, maleante, maleante, maleante. Te faltó mencionar lo que le hiciste tú a Brigitte. Y eso porque yo lo vi. Maleante, si no fueras mi amigo de la juventud desde hace tiempo, hubiera cortado tu amistad. Pues yo vi cómo pusiste algo en la bebida de Brigitte. Sí. ¿Te acuerdas que te pregunté qué era? Y tú me dijiste que eran pastillas para dormir. Y si como a los 15 minutos después que llegaron tus amigos y amigas, ella me dijo que se sentía cansada y que se iría al cuarto a recostarse. Así que no creo que ella te hubiera ponchado las llantas de tu carro. Que si estaban ponchadas, no lo niego. Pero, ¿por qué acusas a mi linda y adorada novia? Firmado el policía Chafa. ¿Al que vamos a nombrar? Aquí antes de salir en defensa de alguien. Se cayeron. Podría haber pasado en cualquier vaso. En realidad el maleante no sabía para quién era. Claro, dijo, sé que sí. Vamos a poner un poco de sabor a esta fiesta y en un vaso X, póngale, introdujo esas pastillas. Vamos a generar un androide. Da la casualidad que el androide fue Brigitte. Sí. Y Brigitte. Pura casualidad. Dijo, me siento un poco adormecida, no siento las piernas, me voy al cuarto a recostar. Y no apareció nunca más en la noche. Claro, sí. A partir de ahí está la continuidad de todo esto. Aparecen las llantas ponchadas del maleante. Sí, que sí. Que ella creo que se las poncha el solo de pedote que es. Y luego es Brigitte, porque le ponchan demasiadas llantas. Pero estaba el maleante, puedes mostrarle el papelillo. Maleante, con la letra de Brigitte. Claro, porque decía, le había dejado el anuncio, estaba diciendo ojo por ojo, diente por diente. Ojo, ¿verdad? Sí. Bueno, la causa seguirá en los registros judiciales. judiciales, sé que sí. Irán todos a declarar. Además está decir que de nuestra parte saldremos a favor del maleante. Sí, pero además, para echar un manto de piedad sobre todo esto, vamos a nombrar al policía chafa como al mejor amigo que alguien pueda tener. Sí que sí, porque realmente. Soportar la relación que llevan Brigitte y el maleante y no terminar con ella o madrearlo a él, no, policía chafa, tienes los huevos de bronce. Sí que sí. Y por eso esta plaqueta es para ti. Un aplauso pido a los marineros escoceses, por favor, para el poli chafa, porque ha sido seleccionado el mejor amigo del día de hoy. Y bébete este trago. No, ese otro vaso no, ese es para Brigitte. No, es este Brigitte, este, el ese que tiene color extraño. Sí. Perfecto, poli chafa. A tu salud, güey, Me gusta mucho su programa, tengo tiempo de escucharlos, pero lo poco que he escuchado me gusta. He aprendido a escuchar el programa con una vacinilla, porque siempre me meo la risa, dice. Les escribo porque tengo una página web y respondo preguntas estúpidas. Me interesa su opinión. Es estúpida. Sí. No, ya está. Bueno, es Dios Zeus, algo así, Mr. Zeus, no sé qué, porque a mí la moda no me pasa las direcciones. Ah. Hay mucha gente que envía, sí. ¿Por qué no me anuncia esta dirección? Firmen los mails. Es Zeus, este amigo, algo, ¿no? De Zeus. Dios del Olimpo, que tiene una página de internet y responde preguntas. Del tipo, señor, me duele la mano derecha, mastúrbate con la izquierda, responde. Claro, sí. Y todos reímos. Es difícil, pero luego te sale. Claro, es cuestión de la habilidad se algo va desarrollando. Izquierdo, ¿no? Y entonces deberás cambiar de mano. Sí. María Pérez es de Matehuala, esto es en San Luis Potosí, México. Y le quiero mandar saludos a todos ahí en la cabina. Saludos de Matehuala e invitarlos a que vengan cuando gusten, pirata, lagartija, besos sí a todos. Sí. Pero qué gente tan invitadora, esto nos agrada. Sebastián de Dublín, de Irlanda, ¿verdad? Ajá. Dice, hola, muda, pirata, todo eso. Y todo para contar un chistorete que ya hemos contado alguna vez, pero viene bien. Está bien, los nuevos niños que se acercan por aquí y quieren investigar. La maestra le pregunta a los alumnos, hay tres pajarillos tomando sol. Si les tiras una piedra, ¿cuántos pajarillos mueren? Jaimito responde, ninguno, maestra. ¿Cómo que ninguno, Jaimito? Ninguno, porque se asustan y salen volando, maestra. Y la maestra responde, la respuesta no es justa, no es acertada, pero me interesa tu modo de razonar, Jaimito. Bueno, pero ahora yo, maestra, le hago una pregunta. Hay tres mujeres tomando un helado. Una la toma con la cucharita, una lo lame y la otra lo chupa desaforadamente. ¿Quién es la mujer casada? La maestra dice, ay, no sé, Jaimito, la que lo chupa así desaforadamente. Y Jaimito dice, no, es la que tiene el anillo, pero me interesa su modo de pensar, ¿eh? Sí que sí. Claro, cabrón. Es interesante. Dice, a mí me gustó, dice Sebastián de Dublín, Irlanda. Un abrazo, muchachos. Y chicos, no se peleen. Un aplauso. Otro aplauso. ¿Para quién es? ¿Para el policía chafa nuevamente? No, para el amigo. Para el amigo Sebastián. Claro. Sí, porque los irlandeses y los escoceses están bajo el yugo del imperio británico. Entonces, como si... Igualmente yo me quedo con las gaitas escocesas, amigos. Gracias. Aplaudo cualquier mierda. Sí, creo que sí. Pero me quedo con la cerveza irlandesa, Claro. Aunque, de todos modos, aunque me quedo con la cerveza irlandesa, me quedo con el whisky escocés, Uno sabe cómo aplaudo quedarle todo, bien. Sí, es sí. Verdad. Bueno, al carajo está con bueno. Ustedes, marineros escoceses, les agradezco su presencia. Juan Ahumado Bueno, ya. Juan Ahumado Carrasco es de Antofagasta, Chile, pues. Hola, Juan Ahumado. Dice, mataría a todas las personas que nunca quise para poder verlas sufrir antes de que sea inevitable y no pueda verlas más. Bye. Y como no quedará más el mundo, no habría de qué preocuparse. Dice Juan Ahumado Carrasco, que guarda unos rencores dentro de su propio ser. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. ¿Qué onda, cabroncillos espaciales? Les saluda Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo. ¡Howl Dark! Exactamente desde la recepción de este motel en la carretera, sin nada demasiado interesante que contarles, salvo que a veces, en fiestas de 15 y las bodas, llega un momento en que la peda, en la que no sabes cuál es cuál. Claro, sí. Dark Nemesis va, por ejemplo, fiesta de 15 y en determinado momento empieza ¡Viva los novios! Claro, porque va de rotación. Claro, él tiene, por él ejemplo, tiene varias fiestas. Fiesta de 15, fiesta de boda, 15, fiesta de 15. Claro, sí. A veces le cae un velatorio, inclusive. ¡Viva los novios! ¿Dónde están? Es complicado. ¿Cómo trabaja de eso? Es complicado. Sí, bueno, pero es la labor de Dark Nemesis. Sí. Ya lo han madreado bastante por eso. Dice, yo he ido a algún par de fiestas de 15 y como a 4 bodas. Cuatro bodas y un funeral. Póngale. Sí, toda la misma noche y nunca me tocó el ramo. Dark Nemesis, eso es para las damas. Es que él ha ido vestido de mujer. Hay gente tan claro. Inclusive hay gente tan competitiva que dice, no, que para las damas, la, es nada, para todos. Es para todo. Y empieza a hacer los corazos, sí, sí. Y voltea gordas y le pega a las viejas con yo estoy soltera. Claro, yo estoy soltera. Y no importa. No, el anillo para jalar y que te saques, es para las damas, nada más. Y no. Dar dice, no, que dame yo el anillo, lo vendo, deme a mí que no puede. ¿Por qué me discriminan? Pero dice. Si es de plástico. Se enoja. Al final la gente le hace caso, los que organizan la fiesta dice, bueno, está bien, Dar, ponte ahí. Sí, que sí, sí. Lanzamos el ramo y esas mamadas. Pero bueno, es cuestión de convencerlo. Para Palomita Horny, dice, le es Palomita Forty, ¿verdad? Sí, sí. Dice, le aconsejo que deje a su novio. Él no la aprecia. Quedaría cualquier otro por encontrar una chica tan cariñosa y juguetona que aprecie tanto la pinga de su pareja como a ella. Dice que no deje de acariciarla y tocarla. Eso, mis estimados, es una atención. Sí. Que el Roberto en cuestión, aquel, no sabe apreciar. Así que para que Palomita deje a Roberto, marquen el 1. Y para que siga con él, marquen el Para que la relación continúe. No, para que se vaya. No, para que vaya. Que continúe, todos queremos que Palomita vuelva a la soltería. Igualmente Palomita no se hace demasiado problema. No, que no. Ey, ahora estoy soltera, ahora sí. Así que no hay problema con Palomita Forty. Amigos flotantes. Esto lo firma El Boloso desde Mar del Plata, República Argentina. Hola, Boloso. Este es solo un mensaje para aquellos que rompen las pelotas con los mails no leídos. Sospecho que viven en una nube de pedos provocados por la ingesta de verduras en mal estado, pero según mis estúpidas investigaciones en el área descripta, si bien las mismas no llegaron a ninguna conclusión, sí he podido determinar lo siguiente. El oyente novato, novicio o recién bajado de las ramas se encuentra con el magnífico y genial programejo. En caso de que el mundo se desintegre. En etapa posterior, comprende que el lenguaje le es afín, ameno y le provoca un sinnúmero de sensaciones. Entiende que esas sensaciones antes eran provocadas por pajas, porros, cervezas, ligustros quemados, loción para después de afeitar. Toma contacto con lecturas durante la emisión del programa de mensajes con quejas, sospechas y otras mamadas. Cree que él también puede ser protagonista. Abandona la condición de lejano y pasivo oyente y se lanza frenético a la escritura. Lee y relee las boludeces que escribió sintiéndose poco menos que un premio Nobel de literatura. Aquí se produce el clic o quiebre. Puesto que aquel oyente desprevenido que corría presuroso a tomar contacto con el programa se ha transformado. No le han leído el mensaje y se siente frustrado, olvidado por el mundo, se siente desintegrado, incompleto. Bien, mis estudios no arrojan conclusión alguna. Tampoco sé para qué mierda investigué tantas horas. Lo único que entiendo es que me tienen los huevos al plato los pendejos que se quejan. Abrazos varios para los tripulantes del Boloso de Mar de Plata. Postdata, chingados, si no los leen los mensajes, no lloren. Solo son desintegrados en medio del caos total. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Justo pensaba que realmente lo único que me queda de medicina es el teatro que me construí de fondo. A mí eso del servicio al prójimo no me va. Más bien me gusta la sensación de utilidad que me brinda. Sobre todo, estaba acostumbrado a la idea, al glamour del médico, esa jerarquía deliciosa, una corona sin ángulos y a dos dimensiones. Uno es bueno per se, muy bonita carrera. Se despiertan empatías con el frío del estetoscopio. Después, quién sabe, las piedras hacen más daño mientras más andas por el camino. Por eso, mejor me voy. Milan. sí. Sé que sé. La firma autentificada de Milan, que parece que ha abandonado medicina. Sí. Ya no, Milan, eres demasiado artístico. Sí, como para medicina. Estaría chido igualmente dentro de profesiones que no uno no desarrolla. Puede ser. Un médico artista, por ejemplo, que coge el bisturí, hace, esto es un Dalí, y te abrió así. ¿Por qué mi foto está cicatriz tan extraña? No, porque pero mira qué chingona. Pero mira lo que quedó, un verdadero Picasso en el pecho. Milan, bueno, está bien, apoyamos tu decisión. Sí que sí, cabrón. Y veremos qué te depara el camino ese por el que tú andas. Un abrazo para Milan. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo desde la ciudad de los vientos, Juliaca, muy indignado para los mierdas de LAN Chile. No, la compañía aérea. Sí que sí. Está indignado, pero usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué está indignado? ¿Por las azafatas? Póngale. Que le dicen, ¿quiere otro whisky? ¿Puede? No. No. Por el piloto que de pronto le dijo, este amigo es peruano, y le dijo, el pisco es chileno, si póngale, no aterriza, sí, de clavo de punta. No, no fue por eso. ¿Por qué? Porque tuvo que esperar las maletas durante mucho tiempo. Ah, también puede ser. No, no es por eso. ¿Por qué? Porque el espacio entre los asientos es tan diminuto que tú no te puedes recostar. Ah, sí, sí, seguramente. No, tampoco es por eso. La queja a LAN Chile de parte de nuestro amigo peruano es porque muestran unos videos en sus aviones con las cosas más horrendas del Perú. ¡Ay! Claro, entonces, claro. No, yo aquí no me quiero bajar. Claro, entonces la gente, no, imágenes de Fujimori besando niños, ¿no? Lo hacen a propósito. Claro, imágenes de sí. Toledo encuerado diciendo, vengan al Perú y esas cosas. Y entonces está enojadísimo nuestro amigo. Es, dice, es así para que, enojarse. Claro, mentenle la madre, el chingue su madre para todos los de LAN Chile por pasar esos videos de mí. Además, en algunos aviones hay cosas mucho más bellas para mostrar. Videos de la década del 70, ¿no? Es decir, sonidos e imágenes del Perú. Claro. Es el Perú del año 1900. ¡Ay! Claro, está en una cosa. O sea, imagínense, vamos a bajar en el Perú, pero antes quieren ver unos videos, ¿no? Esa, videos de Sendero Luminoso, la toma de la embajada de Japón. ¡Esto vuelve! Porque yo me quedo en el avión. Claro, dice yo la gente. Me quedo en el avión. Me vuelvo para Chile, pues. Bueno, y para toda la gente, así que una mentada de madre para la gente de LAN Chile. Muestren las codas bellas. Sí, Perú. Que sí. Muestren a Palomita Forti, que está en la... y baja todo el mundo. Claro, sí. Muestren a Urpi. Sí, que sí. Muestren a Lu con esas piernas que tiene. Muestren a Madre Enrique el Insecto bebiendo chelas. No sé, está guapo, Madre Enrique. No sí, diga. Sí, muestren a, bueno, las bellezas que tiene Perú. No, sí, que sí. Muestren esas codas horribles, gente de LAN Chile. Bueno, el Panda Pendejo es de Jalisco, México. Hola, Panda Pendejo. Y dice, hola de nuevo, el Panda Pendejo, para decirles que la especie de los pandas se va a extinguir. ¿Por qué? Por pendejo se va a extinguir. Sí. Claro. Dice, porque mi pareja de reproducción me dejó. Ay, claro. Está bien que se comunique el panda. Ya, panda, eres un genio. Además, está chido la representación de una pareja de reproducción que te abandona. Sí que sí. Porque no es una novia que te deja. Porque no es ni siquiera la conversación de... Porque luego la panda va a tener familia con un oso común, póngale. Y va a salir un oso así medio chafa. Medio chafa con anteojeras, pero color marrón. Póngale. No, una mierda, no queremos eso. No, pero no debes mantener la conversación. No es lo mismo una pareja de reproducción que una novia o una o tu esposa. Una pareja de reproducción es necesaria. Una pareja de reproducción es necesaria. Es pero, un bien pero universal. Cuando el vínculo se corta, es simplemente es que, imaginemos... la panda pendeja sí. De culo a él haciendo desperezándose, parándose y yéndose simplemente así. No esa conversación de mira, deberías darme tiempo, debemos darnos tiempo, no. Juntos nos estamos lastimando, es nada más unos meses. Toda esa mamada sí. Se pierde cuando alguien es pareja de reproducción. Sí que sí. Lo cual, bueno, te envidiamos, panda pendejo, a pesar de que ya se está alejando la panda y olfateando otros traseros a ver dónde se reproducirá. Así que ya no podré practicar el Panda Sutra. Dice, saludos a mi primo lejano, el Mico. Una pregunta para el Liomar, ¿cómo ve la final de la Champions? Y qué mañana. Mañana viene Liomar, ¿no? Mañana viene, bueno, vamos a ver si recordamos este mensaje para pasárselo a Liomar. Sí. Lo más seguro es que no, pero panda, no sé, sigue en tus asuntos, trata de seguir reproduciéndote. Andrés de Estocolmo, capital de Sweden. Hola, Andrés. Y en Suecia, no, Andrea. En Suecia. Hola, Andrea. Dice, otro saludo aparte, porque hay otro mensaje que saluda, que ese no lo leímos. Ajá. Y este es un agregado, nosotros siempre leemos los agregados. El agregado, claro. Sí. Otro saludo aparte a todos los compas, la raza de mi Mazatlán. Y a toda mi familia Barrios Gaitán. Ah, eso es rima inclusive. Sí que sí. Un saludo para todo Mazatlán y la familia Barrios Gaitán. Y esperando que el calorcito no los afecte tanto. Dice, si no, pues están a la playita marcados. A las tres islas. Un abrazo. Ay. Para David. Y otro mensaje, corazón. Lo que prometes, ni en cuenta, ¿verdad? Hoy es jueves y sigo esperándote. No, hoy en realidad es lunes. Sí. Así que lo espero jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O quizás, ay, no. Andrea, o dice que espera, pero en realidad Andrea no espera. También, Andrea, es para despistar. Es para despistar. Hola, amigo, Capitán Vinilo, todos. Dice, saludos desde Heredia, Costa Rica. El Mico Tico les saluda. Ja, hola, Mico Tico. Es solo para contarles que estoy con un chingo de cosas por hacer tanto en mi trabajo como en la universidad. Pero aquí estoy, no me he desaparecido como Godofredo o la Mantis. Muy bien. Dos personajes simbólicos, sí, de lo que es muchas cosas que hacer y han desaparecido. Que hacer. Sí. Exactamente. Godofredo, que ha causado sensación aquí. Sí, sí. La Mantis, que ha causado sensación aquí. Sí, sí. Y nada, en determinado momento, como la pareja reproductora, sí, de Panda Pendejo, nos dieron sus espaldas y se retiraron, ¿no? Sin más que decir. También para enviar un saludo de feliz cumpleaños a mi querida amiga Urpi de Lima, Perú. Saludos a todos los amigos de la comunidad. Recuerden, Costa Rica, solo lo bueno. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, Encaso@canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con Encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, Encaso@canaltrans.com. Y ahora nos vamos para Merced, República Oriental del Uruguay, donde están los queridos amigos ahí tomando unos mates en Uruguay, ¿vos? ¿Y quieren conocer a Bruno y Andrés? Bruno y Andrés una pareja de payasos o de, sí, animadores televisivos o cosas así. Bueno, con ustedes, damas y caballeros, Bruno y Andrés. Así que sí, un saludo para ustedes también. Para la gente de FM del UM y para toda la República Oriental del Uruguay, donde hay cosas maravillosas, ¿eh? Bueno, no exactamente Bruno y Andrés, que no son de las cosas maravillosas de la República Oriental del Uruguay. Hay otras pero cosas mejores. Es la gente que llega por aquí, nos conformamos. Son como los videos de Lanchile. Es verdad. Claro, son como los videos de Lanchile. Después, estás llegando a la República Oriental del Uruguay y te muestran videos de Bruno y Andrés. No. Entonces, no, tírame en medio del Atlántico antes que esto. ¿Qué tal, compadres? Les habla el Turco de Saltillo, Coahuila, México. Hola, Turco. No les habría escrito, aunque ya hace un buen tiempo que los escucho. Dice, de hecho los promocioné con mis amigos, con la Monique, con César y bueno, de varios más que les han escrito. Sí, todos de Turquía. De Monique son todos de Turquía. Perfecto. Exactamente, de Turquía, Saltillo, Coahuila, México. De Monique nos acordamos, claro que sí, no. Que sí. Y de Kaiser también. Bueno, en especial estos dos que son miembros del chino Cyber Night Club Gay. Dice, en fin. Bueno, les escribo porque en el programa 820 hablaron sobre los ingenieros de sistemas. Ah, sí. Efectivamente. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas y mi novia también. Bien, y ya sabrán. Ah, deben ser súper organizados. Son súper organizados. Es más, sí que sí. Practican el sexo organizadamente, o sea, ¿no? Sí. Ahora yo arriba, ahora tú abajo. Fíjate, ¿no? Fíjate que esté en 90 grados. Claro, el porcentaje de los que yo he ido arriba. Esto no está en 90 grados, esto no hace varios días. Mira, no está en 90 grados. Exactamente, hace varios días que vi así como en 45, sí, sí, y ya así no podemos seguir. Pero él dice, bueno, yo soy ingeniero de sistemas y es como ustedes dicen, hablan de lo metódicos que somos. Y bueno, justo en ese momento yo escribí a un correo contándoles varias cosas y lo resumí de la siguiente manera, que justo mi novia cumple años el 25 de junio, mi mamá cumple un día después, el 26 de junio, yo cumplo en julio, al igual que el señor Lagartija, yo el día 15 al 23 de este mes me caso, es decir, lo tengo todo planeado. La verdad, digo, nos describieron justo como somos los ingenieros del sistema, sobre todo la parte donde dicen que somos superhéroes. ¿Nosotros dijimos eso? No, cabrón. Hay gente que es, escuché que soy bello y soy como un superhéroe. Dice, no lo había visto así. Ahora entiendo todo. Saludos a todos, en especial a mi colega y amigo el Mico. Digo colega por lo de superhéroes. En fin, bueno, cabrones, cuídense mucho y aquí los escuchamos bastante. Saludos, un abrazo. Al parte Mico, de había Mico. Dicho. El Mico, sí, Mico. Está bien, ya le saludamos al Turco. ¿Qué quieres? ¿Que le rindamos homenaje? Una estatua al analista de sistemas. Tenemos muchos analistas de sistemas. Sí. Ingeniero de sistema, no analista de sistemas. Ingeniero, sí. Señor ingeniero, por favor, tome asiento, ingeniero. Un gusto tenerlo aquí, por favor. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. John, se reporta aquí el Pepe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ven, camaradas. Llegan al fin. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El mensaje de Milan que escuché atrasado me conmovió. Ah, sí que sí. Ojos rojos. Sobre todo porque es más víctima de la sociedad materializada en un curador, psiquiatra, que de su depresión, que creen extraña y que hay que eliminar. Pero no, Milan. Una vez que encontraste el alma y la manchaste con vómito, las cosas no pueden seguir de otra manera. Al menos, alguna vez, intentaremos deshacernos de esa espina que llena de sangre el ojo. O trataremos de olvidarla, intentaremos intentando ser uno más en el mundo feliz de la ignorancia. Pero la patada en los huevos no tarda y otra vez la jeta en el piso. Jeta, aclaro, entre cara. Paréntesis, es rostro, cara, claro. La jeta otra vez en el piso, otra vez puteando y llorando ya sin lágrimas. Y al intentar convivir con esos dedos que rasgan la garganta, descubrimos que no hay tregua posible, porque esto es tirano y ambicioso. No queda nada más entonces que tantear en la oscuridad buscando desesperadamente una puerta de la que sospechamos su existencia y desear con toda la fuerza de nuestro desprecio las manos que nos sostengan mientras nos roban, las bocas que nos besen o nos muerdan y los infiernos que nos calientan hasta calcinarnos. Y como espectros fantasmales, habitaremos otro cuerpo, interactuaremos con el mundo de la televisión y hasta prenderemos ciertas risas. Bueno, pero tendremos que dejarlos antes que terminen de podrirse para volver a hacer una aproximación de esa nada que intenta una respuesta. Los dejo, gracias por tal desparramo de inteligencia, dice Ojos Rojos, que acaba de hacer un desparramo sí, aquí, sí. Y como todo desparramo, hay piezas que todavía se no llevaría bien con Milan. Sí, con Milan se llevaría bien. Yo creo que se entenderían. Aunque hay que ver cómo, qué tal de bien se lleva una persona cuando es exactamente su cuerda íntima de sensibilidad, pasa exactamente por el mismo tenor, ¿no? Ah, pues hay sí. Como un intercambio intenso al comienzo y luego ya te sientes casi como amenazado. Sí, digo, sí, eso sí, puede ser que ocurra, puede ser que no, pero bueno, Ojos Rojos, un abrazo para ti sí, ahí sí, en la República Argentina y por supuesto para Milan ahí en México, lindo y querido. Hola, se comunica el alquimista desde Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están, pinches viajeros? Me quedé pensando en lo que decía Ojos Rojos antes de pasar con el alquimista, y es verdad esos descansos que necesitamos inclusive cuando nuestras almas están tan torturadas sí. Por nuestros pensamientos internos. A veces nos da ganas inclusive de descansar, por ejemplo, imaginamos todos mensajes de este tenor en la nave María Tijuana, y de vez en cuando ansiaríamos alguno que diga, quiero mandar a la madre a mi profesor de álgebra sí. Porque es un puto, y como que descansaríamos y nos relajaríamos en esos, en esas trivialidades, ¿verdad? Un abrazo para Ojos Rojos, para Milan, reitero, y sigo con el alquimista desde Tarija, Bolivia, y dice, ¿cómo están, pinches viajeros espaciales? Solo mando este mail para pedirles un gran favor. ¡Un chinga su madre al ingeniero Pedro Loay! ¡Al ingeniero! ¡Al ingeniero no se le menta la madre, pero, señor! ¡Pero ha hecho el ingeniero! Usted le puede mentar la madre a un doctor. Sí que sí. A un abogado, es más, hay que mentarle la sí, madre sí, a los sí, abogados. Sí. A un policía, si sí. No tiene el arma reglamentaria en a la mano. A un político. A un político para mentarle la madre, pero a un ingeniero. ¿Qué ha hecho el ingeniero? Se ha caído, el mundo ya no sabemos qué rumbo lleva. Es el ingeniero Pedro Loaiza. Dice que es un cabrón, dice que le encanta reprobar a los estudiantes y que parece que es su deporte favorito. Porque entonces, ¿cómo comprenderán si lo tienen bien merecido? Y no crean que es porque no estudiamos, sino porque él nos enseña el 10% de su materia de las clases y para el examen nos toma el 100%, sin explicarnos ni mierda. Bueno, me despido. Me ha caído bien este profesor. Sé que sí. Por ejemplo, investiguen, cabrones. Dice, a ver, hoy la clase de hoy es la capital de España, es Madrid. Bueno, vuelvo a la próxima clase. La próxima clase vuelve y dice, historia político, social y económica de España del siglo XX. Y se sienta ahí. Claro. Al carajo. Hablen, cabrones. Hablen, cabrones. Que no sabes, unos burros, hijos de la chingada. Sí que sí. Me ha gustado. Yo lo expliqué. Yo lo expliqué la clase pasada. Muy bien, ingeniero Pedro Loaiza. Estamos con usted. El alumnado no lo comprende y nosotros estamos siempre del lado del más débil. En algún momento de la historia, el más débil era el alumno. Sí. Hoy el más débil es claro, el ingeniero. Sí, sí, sí. Hola muchachos, ¿cómo están? Soy la espía francesa Chantal. Oh, Chantal. Chantal, quítame una duda. ¿Tú eres la de la familia de Olavarría? Eso sí lo sé, eres de Olavarría originalmente, ahora está en Buenos Aires, ella estudiando. ¿Era la que alguna vez en la playa tu madre te corrió con mierda en la mano? Ah, ¿recuerda aquella Chantal, historia? Sí. Chantal, ¿eras tú, Chantal? Creo que sí. O ya estoy pedote y dices, no, estás inventando eso. Bueno, escribo para afirmar que sí, que es verdad que soy adicto a su programa. Es más, casi obligo a mis primos a escucharlo, dice. Sí, oblígalos. Como ustedes se quejaron de que había dicho sospechas muy hogareñas. No fue una queja. No. No, al contrario, dijimos, entre tantas quejas de, el mundo se va a la chingada. Sospechas hogareñas, está muy bien la sospecha hogareña. Es más, nos ha encantado. Sin embargo, ella le dio dentro de nuestro tono de voz que no nos gustó. Entonces aquí y va sospecha nueva sospecha. Dice, sospecho que la Universidad de Buenos Aires es solo una más de las sedes radicales. El Partido Radical es parte de la política institucional de la República Argentina, sí, ¿no? Sí. Históricamente había radicales y peronistas y luego del y paso ahora están, de siguen, Fernando de la Rúa, claro. Con distintos nombres. Con distintos nombres. Sí. Creo que el nombre que toman en la Universidad de Buenos Aires es Franja Morada. Ah, sí que sí. No, y entonces hace años que están ahí, nos cuenta aquí Chantal. Y dice, para mí, que es todo así para que nos quieren convertir a todos que seamos radicales. Bueno, por el momento no sospecho nada más. Solo quiero mandarles un feliz cumpleaños a mi perrita, que el 29 de abril cumpleaños. ¡Al día del animal! Oh. Ay, no por nada, es una perra, cumpleaños sí, el 29 sí. de abril, está muy bien. Mitad porque uno no sabe cuándo carajo han nacido sus mascotas. Entonces todas cumplen el 29 de abril. El 29 de abril han cumplido cualquier cantidad de perros, gatos y sí canarios sí. de cumpleaños y al carajo. Bueno, que a pesar de que yo me quejé de ella, la amo. Lo único que tengo que decir es mandar un saludo a mi primo Matías, que se ofendió porque no le mandé saludos la vez pasada. Bueno, Matías, chinga tu madre. Sí, no jodas. Este no es un programa para mandar saludos. La próxima que te manden un saludo por este programa sí, te metaremos la mano. Llama a los top 40. Claro, llama a los top 40 y dice, hola, quiero pedirte esta rola musical. Quiero pedir esto de Ricky Martin y mandarle un beso a mi primo Matías. Y ahí te lo sí, te sí, te sí. Lo pasan, sí. Bueno, hola, soy Natalia y les quiero contar que tengo 11 años. ¡11 años! No puedes estar 11 años escuchando de la culo, pica. ¡No! Claro, 11 años. No, no puedes tener 11 años. Debes tener más. Sí, seguramente. Dice, pero los eso decía Michael Jackson. Los escucho. Niño, no puedes tener 11 años. No, Macaulay Culkin nunca tuvo, ¿qué? 20 años, tenía 45. No, nunca tuvo. Bueno, 20 ya podía. Cada 20 sí, pero... Estaba perfecto. Bueno, pero los escucho siempre. Y quiero que le mande un chingo a su madre a la mujer que vive cerca de casa. O vive cerca. Vive muy aislada y lo único cerca es una mujer que vive. Póngale. O no, más datos. Más datos de esta mujer y por qué Natalia, con ese hermoso no nombre que tienes. Sí, a una persona que está cerca de una claro. casa que no sabemos ni siquiera dónde está tu casa. No sabemos realmente. En Necochea, queda. Sí, bueno, pero Necochea es bien pinche grande. Sí. Claro, imagínate que le mentamos la madre a la que vive cerca de y tienes toda una horda salvaje de mujeres en la puerta de tu casa diciendo, ¿por qué me mentas la madre? No, imposible. Más puntualidad, por favor, Natalia. Sí. 11 años, impresionante. Bueno, desintegrados, aquí nos saluda el Boloso nuevamente. Boloso, hola, cuenta, Boloso. Estaremos contigo en otro, porque en cualquier momento sí. llega un mensaje hey, de. ¡Ey, por qué hay un Boloso! Al Boloso le leen 45 mensajes. El Boloso, es más, leemos mensaje al Boloso que no ha escrito. Sí, lo inventamos. Ya le interpretamos el pensamiento. Kevin Galdames de Hartford con Eric Kut. Y un ahora, Kevin. Está deprimidísimo Kevin Galdames. ¿Qué pasó? Vamos a darle el tiempo porque es, bueno, está extenso esto y está por alistarse en la Air Force. Ya está sí en la sí. Fuerza Aérea Norteamericana y ya está como despidiéndose a poco. Parece el pinche muñeco de la tele. Le agarró la depresión. Claro, y tiene su casco en la mano y dice, recuérdame por siempre. Sí. Voy a morir. No sabemos por qué está seguro no, que va a morir. Kevin, tranquilo, tú te alistaste. Tampoco está sí. tanto. Y a ver es que todo sale bien. Funes de México. Tenochtitlán, le mandamos un abrazo bien grande a nuestros amigos que han quedado por aquí dando vueltas, a Helter Skelter que dice, vaya embarque, en el programa 818 me invitó, dijiste lo siguiente, pirata, Helter Skelter, mañana estaremos con él, estuve pensando, muy inquieto, ¿por qué dijiste estaremos con él, en vez de decir estaré contigo? Porque yo no estoy solo, están claro. todos los desintegrados que estarán sí contigo que sí. y están con nosotros, capitán, la muda, el micro, claro, yo. Y, te, y todos los que están escuchando, no, el micro no quiere, bueno, está bien, tú micro bueno, no. Tú no, sí. Bueno, es decir, que con mi mail. Entiendo que ustedes allá en la nave tengan muchos problemas y necesariamente cambian de rumbo. Tal vez los veamos en pantalla completa. Ahí les dejo eso y sepan que los seguiré escuchando. Saludos ilustrados. Y estaremos contigo. Estaremos contigo, gente. Y con todos vosotros. Y a la gente que nos escucha hace sí, tiempo. Con tu espíritu también. Sabe que cuando decimos estaremos contigo mañana ya no esperan. Ya dicen, bueno, sí. me han cagado de nuevo, ¿no? Eriki está por aquí, estaremos con ella mañana. A Seba de Argentina también. Eriki ha madreado una máquina de esas expendedoras de bebida. Oh. Se ha enojado una amiga de ella y ha entrado a los puñetazos. ¿Y bueno, respondió? No respondió. Ganó la máquina. Bueno, señor Lagartija. Sí que sí. Una campanita muy irritada, excitada, casi tocándose las partecitas. Está un pleno contacto. A Adolfo de Tucumán. Adolfo. En estos momentos. El Adolfo tiene muchas quejas para las empresas de viajes. ¿Qué pasa, Adolfo? Está enojado. Bueno, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una cadena. Como una cadena, güey. Amurada a una pared. Ay, a una pared de un complejo urbanístico. Dale. Donde viven nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores. No. ¡Ay, carajo! ¡Libérenme! Y así nos vamos, amigos, tratando de juntar la valentía necesaria para liberarnos de nuestros propios demonios, nuestros sí propios sí, miedos exactly y nuestros great. Propios terrores que muchas veces los vemos desde afuera y están nuestros damas y caballeros. Estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio 1000. Frecuencia 0. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Resista 93. Radio Cider. FM Power. FM Calchaquí. FM